cadenas, prisionera. Cuando quieras alejarte, déjame. Con cadenas de papel no te voy a detener. Se rompió el contrato aquel que nos unió. Eran de papel, eran de papel. Fácil de romperse tus cadenas. Eran de papel, eran de papel. Aquel que nos unió. Eran de papel.